Y si estás perseguido, toma tu pelo. Él sale de noche y lo vas a ver. Sale con su coche y pelito puro gel. Él sale de noche y lo vas a ver. Sale con su coche y pelito puro gel. Pasa por la plaza, meta, meta, cumbia. Para que las pibas se supan de una. Pasa por la plaza, meta, meta, cumbia. Para que las pibas se supan de una. Gasto de ti. A ver el coche, pedazo de bigote. Andá juntando la moneda para el bondi, vas a ver. ¡Come tu perro! Sale de noche y lo vas a ver. Sale con su coche y pelito puro gel. Sale de noche y lo vas a ver. Sale con su coche y pelito puro gel. Pasa por la plaza, meta, meta, cumbia. Para que las pibas se supan de una. Pasa por la plaza, meta, meta, cumbia. Para que las pibas se supan de una. Gasto de día, gasto de noche. Cuando tenés falta, ganas por el coche. Gasto de día, gasto de noche. Cuando tenés falta, ganas por el coche. Y si estás perseguido, marcando la diferencia.